solo su presencia de paz al corazón. Ahora que te has ido, me siento perdido, lo voy a superar. Nada puede echarme atrás, lo peor acaba de pasar. Del principio al final. Sabes, no soy perfecto, no me preocupo al respecto. Soy tan libre como el viento. Mi destino es de forma circular. Trato de separar madurez de seriedad. Me importa tanto la maldad como la bondad. No todo lo que digo es verdad. No soy de los que sueñan con recorrer la tierra. Prefiero conocerme a mí mismo antes que al mundo entero. No me compares con nadie, el único que te acepto soy yo hace algunos años. Para saber si estoy creciendo, hazle un espacio al vacío que entre en juego con tu cuerpo. Desde hoy todo lo que siento es sobre cómo llega un tiempo. Atención, mi amigo, escucha lo que digo en esta canción. Somos fuertes y largos.